sendinelu. Solo deja esa televisión y vamos a buscar. Condado en la ciudad. Condado en la ciudad. Nos va a juntar. ¿Dónde arde la ciudad?